Hola, buenas tardes. Cuando llega esta sintonía, esto quiere decir que, bueno, va a tener lugar el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón Sisión. En breves instantes, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informará de esas actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como ya os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Cuéntanos. Pues mira, sí, fiel es un poco esta cita semanal, generalmente, con un poco las actividades del Ateneo Obrero de Gijón. Pues vamos remontando un poco vuelo, ¿no? Después de toda esta situación pandémica y todavía esporádicamente, pero realizamos un poco actividades que siempre quisimos realizar y otras nuevas, ¿no? Y mira, en esta ocasión también es cierto que se mete el verano y en condiciones normales, bueno, pues normalmente bajamos el pistón de la actividad pública, ¿no? De la actividad de actos culturales. Mantenemos un poco el trabajo interior, pero así todo todavía tenemos alguna cocina preparada. Y en concreto, mañana mismo, viernes, vamos a presentar un libro. Hacemos la presentación en conjunto con la tertulia Encuentros de Langreo, porque a su vez la tertulia es quien edita este libro, Asturias Saqueada, del que es autor Antón Saavedra, ¿no? Una persona yo creo que bastante conocida en los ámbitos sindicales, políticos y progresistas de Asturias, porque fue secretario general de la Federación Estatal Minera de UGT, fue diputado en la Junta por Izquierda Unida y una persona, bueno, pues comprometida y vehemente con sus ideales en torno a la defensa de, bueno, pues de la clase obrera. Y en este caso, pues hace un repaso de la Asturias minera, ¿no? Él destapa ahí un poco su visión de lo que es UNOSA, de lo que son diferentes circunstancias, bueno, que fraudulentas o presuntamente fraudulentas o corruptas del engranaje de la minería en Asturias y junto con las luchas de los mineros por sus derechos, ¿no? Entonces, como digo, mañana viernes a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio se presenta este libro. El libro lo introducirán la presentación Enrique del Olmo, que es presidente de la Fundación André Unín y que a la vez, bueno, pues fue compañero de partido y de batallas de Antón Saavedra. Y bueno, pues esta es la actividad más inmediata y por tanto la más importante que tenemos entre manos. Ajá, bueno, pues nada, si no tienes nada más que contarnos. No, nada más, bueno, recordar que sí. Ahora los aforos siguen siendo limitados, aunque claro. Finalmente un poco más amplios. Entonces, como no hay control, vamos, como no hay inscripción previa, por correo electrónico, bueno, pues la gente que quiera puede presentarse allí. Y mientras haya espacio, sí, sentado libre, pues pueden, tomándoles las pertinentes indicaciones anti-COVID, sí, pues pueden sentarse, y lo único sería que, bueno, que se llenara las butacas disponibles y que no pudiera, bueno, se tiene que cerrar el acceso, eso sí. Claro, claro, hasta completar aforo, estamos como eso, estamos, y esto es así, y hay que adaptarse a las circunstancias, no nos queda otra. Aunque poco a poco, bueno, vamos viendo un poco de luz, pero todavía queda mucho. Todavía nos queda, sí, pero bueno, así a paso, ¿no? Como se dice. Sí, piano, piano, si arriba lontano, que diría un italiano o italiana. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y hasta la próxima. Eso es, seguimos hablando. Hasta luego, seguimos hablando. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Seguimos acompañándote aquí en Radio Crash. En este jueves, día 1 de julio, que se inicia mes, de 2021. Aquí, en vivo y en directo. Desde los estudios de Radio Crash.